CAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Reciban un cordial saludo y un abrazo fraterno. Mi nombre es Salvador y esta es una emisión más del programa Divergentes. Pues cuando buscamos responsables, siempre vamos a encontrar culpables de lo que sucede hoy en día en esta pirámide de problemas a la que nos tenemos que enfrentar en el día a día, pero pocas veces analizamos quién también es culpable en gran medida. Siempre vemos hacia el otro lado. Como responsables consideramos que es el gobierno, pero el pueblo también es un grave problema y tenemos que empezar por aceptar también nuestra propia responsabilidad. Bueno, hoy día de hoy vamos a hablar sobre el problema. El problema es el pueblo, un artículo de José López Sánchez. El problema es el pueblo. Bueno, pues obviamente la sociedad humana es compleja, porque se compone de muchos individuos complejos. El ser humano obviamente es el ser más complejo de los animales existentes en nuestro planeta, y porque estos se relacionan de manera muy compleja, la sociedad humana es el paradigma de la complejidad del universo conocido. Es dialéctica, es portentosa cuantía en acción. Todo influye y es influido, aunque no en la misma proporción. El sistema obviamente hace al individuo, pero también el individuo hace al sistema. Cada uno de nosotros contribuimos con nuestro grano de arena a que las cosas de nuestra sociedad sean de tal o cual manera. Evidentemente no todos en esta sociedad tenemos el mismo poder de influencia ni por consiguiente la misma responsabilidad. Un gran empresario, por ejemplo, o un banquero, o también podemos citar a un político, sobre todo de los partidos que se alternan en el gobierno, tienen mucho más poder que un trabajador. Evidentemente, no todos somos influenciados por el sistema con la misma intensidad ni de la misma forma, pero en última instancia nosotros, los simples trabajadores, los ciudadanos corrientes, al conformar la inmensa mayoría de la sociedad, somos quienes tenemos el verdadero poder. El poder reside, se ha dicho muchas ocasiones, en última instancia en el pueblo. El problema es que dicho poder es normalmente solo potencial. Se habla de que somos mayoría y también ese lema, esa frase que dice que los buenos somos más, pero el poder está dormido. O como se diría en términos informáticos, está en stand-by. Está ahí, latente, pero no presente. Solo en aquellos momentos puntuales de la historia, en el que el pueblo forzado, principalmente por la apremiante necesidad, despierta y se une, es cuando ejerce su poder. En esos momentos excepcionales son las revoluciones. Una revolución social se caracteriza principalmente por el trascendental hecho de que el pueblo o una parte de él se levanta, toma la iniciativa e intenta arreglar las cosas cambiando las reglas del juego político. Una revolución surge cuando los ciudadanos corrientes empiezan a tomar las riendas de su propio destino, cuando ya no confían en las élites y ellos mismos empiezan a asumir el protagonismo de los acontecimientos. La fuerza del pueblo hace acto de presencia cuando los individuos de las clases oprimidas hacen frente a los poderes establecidos, frente a aquellos otros individuos que tienen el poder político o económico, se unen y ejercen el poder que les da el ser la mayoría social. El poder de las clases populares reside en el número, pero este número no es nada sin la unión. Cuando los trabajadores se unen, por ejemplo, cuando esta unión se lleva hasta las últimas consecuencias, los empresarios no tienen nada que hacer. Incluso las dictaduras más férreas caen. Por ello es importante y es imprescindible la unión del pueblo. Solamente unidos, organizados, se pueden lograr los objetivos. Bueno, y teniendo en cuenta todo esto, podemos decir que en el momento presente el pueblo, una parte de él, no la mayoría, pero sí cada vez menos minoritaria, ha empezado a despertar. Lo lamentable es que despierta, pero se vuelve a quedar dormida. Estamos viviendo momentos históricos porque la actual crisis capitalista ha inaugurado una nueva etapa en la historia de la humanidad, la cual se traducirá en más barbarie, es decir, capitalismo más salvaje, o por el contrario, en el inicio de una nueva fase encaminada a superar el capitalismo. La historia está abierta, todo dependerá de quién lleve la iniciativa, de quién use mejor su estrategia en esta nueva etapa de la lucha social, de la lucha de clases. Si son las élites altas quienes ganan, por ahora, y podemos decir que casi siempre han ganado, tenemos ante nosotros una gran involución, una vuelta hacia atrás, en busca del paraíso perdido para las élites. Un nuevo feudalismo, un esclavismo más descarado y aterrador para la mayoría social, una sociedad con grandes desigualdades, cada vez mayores. El neoliberalismo es el contraataque de las clases capitalistas para reconquistar el terreno perdido en el último siglo, lo menos, y en algunos casos hasta peor. El éxito de la derecha no es solo de ella, es también en gran parte culpa de la izquierda, y en el estado actual de la involución social tampoco nos libramos de la culpa a los ciudadanos corrientes. El pueblo también tiene su parte de responsabilidad. Se podrá discrepar en cuanto al grado de responsabilidad popular. En última instancia, el pueblo es siempre el principal responsable de la situación general de la sociedad. Lo que es indudable es que los fracasos del socialismo real y de la socialdemocracia han allanado el camino al capital. La izquierda ha desaparecido de combate. La revolucionaria no ha logrado aún superar sus profundos errores ideológicos, presa del dogmatismo y del sectarismo. Sin teoría, no hay práctica revolucionaria. Afortunadamente, parece que algo se está empezando a mover en la izquierda anticapitalista. Sin embargo, todavía es muy insuficiente. La izquierda socialdemócrata se ha visto desbordada por la dinámica capitalista al aceptar la esencia del capitalismo, al conformarse solo con suavizarlo, admitiendo que esa era su intención. Ha sido subsumido por él al confiar en la democracia burguesa, en la sofisticada dictadura del capital, en la oligocracia disfrazada de democracia. Esta la ha enterrado políticamente y no ha dejado prácticamente ningún margen de maniobra, haciendo que solo se diferencie de la derecha oficial en cuestiones menores. Todo esto sin contar, como si no contara, con todas las traiciones hechas por la cantidad de sinvergüenzas que hacen de la política negocio, que usan la política para enriquecerse, para servirse del pueblo en vez de servirle. Por consiguiente, la falsa izquierda se hunde frente a una derecha más coherente y unida, que proclama ser de derecha y actúa consecuentemente. Una gran parte del electorado de la falsa izquierda empieza a dejar de creer en ella. No así le ocurre tanto a la derecha oficial, que mantiene un voto más fiel, pues ella sí es coherente a pesar de los engaños y mentiras, y al menos ha ocurrido hasta ahora. Veremos si las encuestas dicen que los grandes partidos pierden muchos apoyos, aciertan y en las próximas elecciones se produce un vuelco. En cualquier caso, habrá que trabajar activamente para que cuanto antes se produzca dicho vuelco. Las mejores encuestas son siempre las elecciones y hasta el momento los resultados de las votaciones populares no han podido satisfacer a quienes reivindicamos cambios profundos. A muchos nos indigna, obviamente, que mucha gente sigue apoyando en las urnas a los grandes partidos. ¿Y cuándo lo aprenderemos? Hará falta que el país se hunda para que empecemos a cambiar masivamente nuestro comportamiento en las elecciones. La izquierda real podrá resurgir con fuerza, porque dicho resurgimiento nunca está garantizado. La verdadera izquierda debe ponerse las pilas para aprovechar la ocasión histórica que se le presenta. Bueno, la hegemonía capitalista ha logrado que se imponga la falsa conciencia de clase. Muchos trabajadores, es lo que acontece en muchas regiones del mundo, votan a sus verdugos, mientras que unos dejan de creer en la izquierda hipócrita que dice ser de izquierdas, pero que ejerce un gobierno de derechas en lo esencial, en la política económica, si bien procura diferenciarse de la derecha oficial en matices y formas. Otros siguen votando a la falsa izquierda, o lo que es peor, un poco peor, votan a un partido de derechas que se proclama de trabajadores, mientras gobierne cualquiera de los grandes partidos actuales financiados por el capital, cualquiera de los partidos que no cuestionan el capitalismo. El capital dormirá tranquilo y el pueblo seguirá inmerso en una pesadilla inacabable. Pesadilla de la que solo podrá despertar el mismo. El gran triunfo del capitalismo es sobre todo ideológico. Una vez ganada la guerra ideológica, es fácil ganar la guerra política. Y mientras se controle la política, es fácil seguir controlando la economía. No es muy peligroso, por cierto, preguntar de vez en cuando al pueblo qué piensa. Si se procura primero, mediante una labor continua, ejercer sobre todo a través de los medios de comunicación auténticos de adoctrinamiento ideológico, que piense como las élites desean que piense. El trabajador actual actúa como los opresores lo desean. Se busca la vida individualmente, vota a algunos de los grandes opresores de los partidos dominantes, no hace huelgas. Muchos trabajadores se quejan de lo que les ocurre, pero no hace nada para evitarlo. Qué fácil es quejarse. Y en el mejor de los casos se movilizan cuando a ellos les afecta lo que antes solo afectaba a otros. Y hoy lo vemos dentro de los sectores que poco estaban activos, que no apoyaban las luchas, los movimientos sociales, eran los profesores y los doctores. Ellos pensaban que nunca les iba a tocar, estaban en su zona de confort, y ahora que todas esas reformas también vinieron a afectarlos, empezaron a mostrar su inconformidad, a salir a manifestarse. A veces lo hacen, en muchos de los casos, cuando ya es demasiado tarde, y peor aún, lo poco que hacen muchos ciudadanos es para empeorar las cosas. Como cuando votan a sus verdugos, se dice que el miedo, la coacción empresarial, impiden hacer las huelgas a muchos trabajadores, pero ¿cómo explican que muchos voten a sus verdugos en las elecciones políticas? Es cada vez más difícil no darse cuenta de lo que está ocurriendo. Nadie puede evitar ver que mientras se rescata a los poderosos, a los bancos, no se rescata a los ciudadanos más necesitados. Nadie puede evitar ya ver que mientras la ley se ceba con los más débiles o con quienes osan levantar la voz contra la injusticia, la ley es permisiva con los más poderosos. Las crisis provocadas fundamentalmente por la banca y ciertos políticos, pero en la que el pueblo tampoco está libre de responsabilidad, la pagan sobre todo los ciudadanos corrientes. Nadie puede evitar ya ver que mientras hay ley para algunas cuestiones, como para reprimir y criminalizar toda protesta popular, sobre todo cuando se cuestiona el poder establecido, por muy pacífica que sea, para otras no las hay, empezando por el hecho de que los policías que apalean a los ciudadanos en nombre de la ley la incumplen sistemáticamente al no portar sus placas identificativas. El Estado clasista se delata cada vez más. La dictadura burguesa, que durante cierto tiempo se suavizó, ahora se descara. No es que hayamos perdido la democracia, es que realmente nunca la hemos tenido. Hasta ahora hemos tenido una democracia de baja intensidad, necesaria para evitar la verdadera democracia. Pero ahora que las élites se sienten fuertes, ya no necesitan tanto disfrazar su dictadura. Así como a las personas se les conoce verdaderamente cuando las cosas van mal, lo mismo ocurre con el Estado. Este muestra su auténtico rostro en las crisis económicas. En definitiva, el problema es del pueblo, de las clases trabajadoras, las que conforman la mayoría social. Es del pueblo, porque él paga a los pueblos los platos rotos. Es del pueblo, porque de él depende fundamentalmente el curso de los acontecimientos. Solo el pueblo puede salvar al pueblo, es una vieja consigna, pero ¿cómo unir al pueblo? Que los mismos partidos políticos se han encargado de dividir. Nadie puede explotar si nadie se deja explotar. Cada uno de nosotros entonces somos responsables también de lo que está ocurriendo. Cuando no queremos ver, somos culpables. Cuando nos miramos al ombligo, cuando solo buscamos soluciones individuales, somos culpables. No somos los únicos culpables, obviamente, pero también lo somos. Cuando nos concientizamos, pero luego no actuamos en consecuencia. Cuando no somos coherentes, somos culpables. Cuando sabemos que la única manera de luchar contra un enemigo poderoso es uniendo nuestras fuerzas, es decir, luchando colectivamente, pero no lo hacemos, somos culpables. Cuando nos dejamos dominar por el miedo, cuando no arriesgamos, cuando no luchamos, cuando aún estamos a tiempo, somos culpables. Todos sabemos esencialmente lo que hay que hacer, pero todavía muchos, demasiados, no lo hacen. Mientras el pueblo no le pare en los pies, el gran capital seguirá evolucionando. Seguiremos perdiendo esos derechos que tanto costaron lograr en el pasado. Seguiremos empobreciéndonos para que otros se enriquezcan. Seguiremos siendo cada vez más esclavizados. Y si las hormigas obreras se unieran, se rebelaran, esto cada vez más hormigas, lo sabemos, lo hacemos, pero muchas, demasiadas, siguen pensando aún que alguien ajeno a nosotros, nosotras, nos sacará las castañas del fuego. Ya sean ciertos gurús, ya sean ciertos viejos líderes, ya sean ciertos nuevos líderes por descubrir, y ya sean los mismos políticos que nos hunden en el fango cada vez más, que provocaron de manera activa o pasiva la situación actual. La mayoría de nosotros, de nosotras, las hormigas obreras en las cuales la sociedad no puede funcionar, en vez de organizarnos, en vez de votar de manera diferente para obtener resultados diferentes, en vez de premiar a las organizaciones más coherentes y combativas, en vez de castigar a los que nos toman el pelo sistemáticamente, nos limitamos a hacer siempre lo mismo, a no mover un dedo, a criticar unos a otros, a quejarnos, a lloriquear, a ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y cuando no estamos concientizados, nos acomodamos, incluso cuando luchamos. Esperamos que otros resuelvan nuestros propios problemas. Y lo que es más grave, seguimos depositando nuestra confianza en los mismos que provocan nuestros problemas. En los mismos que nos han demostrado reiteradamente que no son capaces de resolverlos. Todo lo contrario, esperamos que de manera ingenua, que nosotras que vivimos en sociedad, podamos librarnos de lo que le ocurre a esta. Hacemos como el avestruz, escondemos la cabeza, pues refugiamos en nuestra familia, en nuestras aficiones, pero estamos atrapadas, no podemos aislarnos. Para bien o para mal vivimos en sociedad, y tarde o temprano de una u otra manera nos afecta lo que le afecta a la sociedad, directa o indirectamente. A nosotras mismas o a alguno de nuestros familiares o conocidos, el problema es nuestro, la solución solo puede surgir de nosotras. La solución es democracia, el poder del pueblo. Mientras no tengamos el verdadero poder, como hormigas estamos condenadas. Mientras nuestro poder solo sea potencial, ahí está latente, pero está dormido, stand-by. Es potencial, pero no real. El número dice que somos mayoría, pero no estamos activos. Y si no hacemos algo, seguiremos igual. Esencialmente igual, incluso peor, pero el poder real debemos conquistarlo, desprendiéndonos de la falsa conciencia, de la incoherencia, de la apatía, de la hipocresía, de la comodidad, del individualismo exacerbado. Necesitamos un cambio de actitud generalizado. Debemos asumir nuestra parte de responsabilidad como individuos que forman parte de la sociedad. No podremos dejar de ser súbditos para ser ciudadanos, niños para ser adultos, ovejas para ser humanos. Si no asumimos nuestra parte de responsabilidad, no podremos ser libres si no somos responsables. No podremos ser dueños de nuestras vidas si no nos responsabilizamos de nuestros actos. La sociedad funciona como la mayor parte de los individuos hace que funcione. El pueblo debe asumir su responsabilidad. Solo así podrá conquistar su auténtica democracia. Y vamos a seguir comentando más sobre el problema y la responsabilidad del pueblo, pero vamos a escuchar una canción y regresamos para seguir con el programa. Vamos a escuchar un tema de la autoría de Arturo Mesa, este excelente cantautor. El tema se llama Un poco de música fresca. La escuchamos y regresamos en un momento. Que yo Ya estamos de regreso y continuamos con el programa. Es importante que quienes estamos intentando cambiar las cosas debemos de replantear nuestra estrategia general. Las ovejas negras debemos centrarnos sobre todo en concientizar y movilizar el resto del rebaño. El pueblo puede salvar al pueblo, pero hoy en día el pueblo es el principal enemigo del pueblo. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Los ciudadanos corrientes debemos entender que no se trata tanto de dirigirnos a los políticos o a las élites para que nos escuchen y reconsideren sus actuaciones, que también no hay que ser ingenuos. Todo lo que decimos, ellos, el régimen, el sistema, lo saben y no pretenden mejorar las cosas como los hechos lo han estado demostrando históricamente. Qué tozuda es la realidad. Tal vez logramos que pretendan cambiar algo para que nada cambie en verdad. Tal vez se dan algo para no perderlo todo, para que la sublevación de una parte de la sociedad no contagie al resto. Pero mientras el poder real lo tengan ellos, los de siempre, nuestros grandes problemas serán crónicos. Hay que ver sobre todo cómo llegar a nuestros conciudadanos para que, además de simpatizar con nuestra causa, la causa democrática, un proceso de salida a la digna crisis que es la suya, se implique activamente en ella. Las luchas parciales deben de converger, las luchas sectoriales deben dar paso a la gran lucha general. Además de luchar contra las injusticias diarias, los despidos, los recortes, debemos también luchar para cambiar radicalmente el sistema. El sistema hace mucho tiempo que está podrido de arriba abajo, pero solo puede arreglarse si los de abajo, quienes somos mayoría, quienes somos los más perjudicados por él, tomamos la iniciativa. Si no cambiamos nosotros, no podrá cambiar el sistema. El sistema lo hacemos entre todos. La revolución social solo podrá triunfar cuando la mayor parte del pueblo se implique, cuando millones de ciudadanos salgan a las calles insistentemente para reclamar un cambio político y económico, empezando por cumplir con las viejas demandas de derechos y políticas sociales. El pueblo, desde abajo, con el protagonismo del pueblo, pero también cuando esa sublevación callejera llegue a instituciones políticas a través del voto, cuando el pueblo actúe con coherencia y vote de manera diferente. Es por ello que es imprescindible que nuestros mensajes lleguen a todos los ciudadanos, teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente se informa a través de los medios convencionales controlados por el gran capital. Debemos hablarles de manera clara, en un lenguaje acorde a los tiempos actuales, evitando utilizar palabras demonizadas por el actual sistema, utilizando un lenguaje inclusivo. Debemos tener en cuenta sus prejuicios para que estos no sean una barrera infranqueable. Prejuicios que con el tiempo será posible erradicar. Si reivindicamos una democracia real, vamos en la dirección correcta y podemos aglutinar a más y más gente alrededor de nuestra causa, de la causa que verdaderamente interesa al pueblo, el poder popular. La clave está en la democracia política y económica. Conquistando la democracia política, logrando una verdadera libertad de prensa, más pronto que tarde conquistaremos también la democracia económica, sin la cual la democracia nunca está completa. No podemos construir una sociedad libre y justa si no alcanzamos una democracia. FEMCAI, la radio del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Buscando contrarrestar la manipulación a la que nos someten los medios hegemónicos de nuestros tiempos. FEMCAI. Ya de regreso. Bueno, retomando un poco, mientras no lleguemos al gran público, estamos condenados a no crecer, a no alcanzar esa necesaria masa crítica para pasar de la indignación a la revolución. Debemos ir acumulando fuerzas, pero debemos también dar un gran salto. Esto solo será posible si lo logramos llegar a la inmensa mayoría de nuestros conciudadanos. Una vez ganada la guerra ideológica, será mucho más probable ganar la guerra política y económica. Además de todo esto, cada uno de nosotros debemos hacer una labor cotidiana para convencer a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. El activismo debe ser colectivo, pero también individual, además de dirigirnos a la gente masivamente en ciertos momentos puntuales. Además de juntarnos en ciertas ocasiones, debemos también hacer una labor diaria individual, el boca a boca tradicional y digital, y también imprescindible. No podemos permitirnos el lujo de desechar ninguna de las maneras de propagar las ideas, de llevarlas a la práctica. Esta lucha nos atañe a todos. Todos debemos colaborar. No debemos dejar esa titánica labor en pocas manos, las mismas de siempre. Quienes se esfuercen demasiado, tarde o temprano, se agotarán y desistirán. Quienes se esfuerzan más de la cuenta deberán dar paso a otros, evitando así de paso los peligros excesivos de protagonismos personales. Debemos promocionar otra prensa, otras noticias, otros artículos, otros libros. Hay alternativas, y muchas, pero estas deben salir de los círculos marginales de la sociedad. Debemos incitar a manifestarse, a protestar en las calles, pero también a ejercer nuestro derecho al voto con responsabilidad, para votar a otras formaciones políticas y sindicales, para dar continuidad a organizaciones distintas que hasta ahora no han tenido ocasión de gobernar o representarnos, para votar nulo o practicar la abstención si no encontramos ninguna opción que nos convenza, pero no para votar en blanco, puesto que el tipo de voto con la actual ley electoral beneficia a los grandes partidos. Bueno, también el no votar y el voto nulo favorecen a los partidos tradicionales. El voto más útil, obviamente, es el que contribuye a cambiar el sistema, o por lo menos a cuestionarlo, a no perpetuarlo. Mientras el pueblo sustente en las elecciones esa falsa democracia, seguiremos involucionando. Por lo menos no avanzamos sustancialmente. Como mínimo, hay que dejar de realimentar este sistema. Las élites que nos oprimen se sienten fuertes, crecidas, porque nosotros, de alguna manera, de una forma consciente o inconsciente, las realimentamos a través de las urnas. Como estamos comprobando en la práctica, de poco nos sirven las manifestaciones callejeras, los grandes mítines, las huelgas, si una gran parte de la ciudadanía sigue votando a los mismos de siempre. La lucha es necesaria, la lucha que se lleva a cabo en las calles, pero es insuficiente. Es imprescindible también que cambiemos radical y masivamente nuestro voto. Debemos de aprovechar al máximo el poco margen de maniobra que tenemos en nuestras democracias. Solo cuando alcance el poder político algún partido o coalición de partidos dispuestos a hacer grandes cambios, a defender los intereses de la mayoría social, al mismo tiempo que respetando los más elementales derechos humanos de todo individuo, en los hechos, no solo en las palabras, será posible transformar al sistema. Será posible avanzar hacia una sociedad mejor, y siempre los ciudadanos corrientes, quienes elegimos a nuestros gobiernos, debemos estar atentos para que respondan y hagan esa necesaria labor. Nuestros votos nunca deben ser cheques en blanco. Debemos luchar por un proceso constituyente para regenerar la democracia, para alcanzar una democracia que merezca tal nombre, pero en paralelo debemos también luchar para que nuestros conciudadanos dejen de realimentar el actual sistema, para que voten de manera más inteligente y congruente. De nosotros depende fundamentalmente el funcionamiento de la sociedad. El problema es del pueblo. El pueblo consciente, coherente, activo y unido jamás será vencido.

continuamos en este segmento final. Vamos a hablar de algunas de las cuestiones que podemos hacer para mejorar las condiciones sociales. A veces la gente es muy dada a preguntar qué proponemos, qué podemos hacer. Pues alternativas hay muchas. Aquí vamos a presentar algunas de las ideas que algunos pensadores aportan. Dentro de ellas vamos a mencionar lo siguiente. Dentro de las cosas que podemos y que como personas debemos hacer, esto ya no admite demora. Si deseamos vivir y actuar de forma responsable, debemos elegir un camino que conduzca hacia la sostenibilidad y la paz en el planeta. Esto no implica realizar un sacrificio individual, ya que no existe contradicción entre hacer el bien y hacerlo bien. Si vives y actúas de una forma que sea buena para los demás y para la naturaleza, vivirás de una forma que es buena para ti. Cosas que podemos y debemos hacer dentro de la esfera privada. Nadie es una isla. La forma en que vivimos y lo que hacemos afecta a los que nos rodean. Existen cosas urgentes y responsables que podemos hacer en nuestra vida privada, en nuestras relaciones, en la esfera de los negocios y en el ámbito cívico de la sociedad. Son cosas que deberíamos hacer porque la forma independiente e interactiva de actuar de cada uno de nosotros constituye un factor que influye en la vida de todos. Algunos aspectos de nuestra vida privada se convierten en públicos. Sobre estos aspectos versan los 10 mandamientos de una vida responsable. Vamos a comentarlos, a ver qué tal les parecen los 10 mandamientos, que son los siguientes. Primeramente, vive de un modo que satisfaga tus necesidades sin mermar la oportunidad de los demás de satisfacer las suyas. Y 2, vive de forma que respetes el derecho a la vida y al desarrollo de todas las personas, cualquiera que sea el lugar donde vivan, su origen étnico, sexo, nacionalidad o sistema de creencias. 3, vive de forma que salvaguardar el derecho a la vida y a un medio ambiente sano de todos los seres que viven y crecen en el planeta Tierra. El número 4 sería: persigue la felicidad, libertad y la realización personal teniendo en consideración los intereses similares del resto de los miembros de tu comunidad, de tu país, cultura, así como lo de todos los pueblos, países y culturas de la comunidad global. El 5 sería: haz todo lo que puedas para ayudar a aquellos menos privilegiados que tú a vivir sin hambre y penurias, tanto si viven en la puerta de al lado como en la parte contraria del mundo. El 6 sería: únete a la gente de ideas afines para preservar o restaurar la integridad del medio ambiente, de forma que puedan generar y regenerar los recursos esenciales para la vida humana y su bienestar. Y dentro de el mandamiento número 7 vamos a mencionar: ayuda a los niños y a los jóvenes a descubrir formas sostenibles de pensar y actuar por sí mismos. Ocho, pide a tu gobierno que mantenga relaciones pacíficas y cooperativas con otras naciones y culturas, reconociendo las aspiraciones legítimas de tener una vida mejor y un mejor medio ambiente para que todos los pueblos, países y culturas del mundo. 9. Patrocina negocios que produzcan productos y ofrezcan servicios que satisfagan tus necesidades y las de otras personas sin dañar el medio ambiente ni ampliar la brecha entre ricos y pobres de tu comunidad y todo el mundo. Y el número 10 finalmente sería: da preferencia a los periódicos y revistas, programas de radio y televisión y sitios de internet que proporcionen información regular y fiable sobre los acontecimientos y tendencias que afectan a tu vida y procura que tú y la gente que te rodea tomen decisiones informadas en aquellos asuntos que afectan a nuestro futuro. También necesitamos mejorar nuestro estilo de vida. Aquí vamos a exponer 5 mandamientos básicos de un estilo de vida responsable. Primero, cuando adquieras nuevos productos, en vez de derrochar en artículos que consumen una gran cantidad de energía y de materias primas, da preferencia a dispositivos funcionales que estén hechos para durar, que se fabriquen en tu región, y realiza tu trabajo con el menor gasto de energía y material posible. Número 2. Cuando elijas tu trabajo o profesión, en lugar de procurar reunir la mayor cantidad de dinero posible en el menor tiempo posible, dedica tu tiempo y tu esfuerzo a una actividad que sea útil y beneficiosa para tu comunidad y tu país, y que no dañe a los humanos o a la naturaleza. Número 3. Cuando elijas los muebles de tu casa, en vez de buscar artículos que demuestren a los vecinos tu capacidad adquisitiva, elige materiales naturales de larga duración que fomenten la calidez y la socialidad en tu hogar. Cuando elijas tu ropa, número 4, evita los insanos materiales sintéticos y, en lugar de lucir ostentosas y conspicuas marcas, intenta expresar tu personalidad y los valores de tu cultura y de tu comunidad. 5. Finalmente, cuando decidas tu dieta diaria, en vez de alimentos basura producidos de forma insana y descuidada en tu elige productos orgánicos y, cuando sea posible, que crezcan en tu región, que proporcionen una nutrición saludable y que no dañen al medio ambiente. Unos 100 millones de personas podían subsistir en la tierra, el agua y la energía que se hubiera ahorrado si los americanos hubieran comido solo un 10% menos de carne. Nada más para presentarles un dato, producir medio kilo de trigo requiere más de 3.5 litros de agua, pero producir medio kilo de carne de vaca requiere 18.249 litros de agua más 8 kilos de trigo y soya. Esas metas no son fáciles de alcanzar y no suponen grandes sacrificios. Por el contrario, acarrean grandes beneficios. Nos convertimos en mejores vecinos, amigos y vivimos de forma más saludable. Por ejemplo, comiendo menos carne reducimos considerablemente las posibilidades de sufrir un ataque al corazón y obtenemos la satisfacción de saber que estamos haciendo todo lo que podemos para ser miembros responsables de nuestra comunidad, de nuestro país y de toda la familia humana. Y algunas de las cosas que podemos y debemos hacer en la esfera de los negocios, porque también hay algunas alternativas, algunos consejos muy interesantes que aportan a tratar de cambiar nosotros mismos primeramente y cambiar nuestro entorno. Las cosas que podemos y debemos hacer son importantes, como nuestra vida privada, y pueden resultar igual de efectivas. Actuar de forma responsable en el ámbito de los negocios no requiere que seamos hombres y mujeres de negocios. Es suficiente con que seamos consumidores, clientes, miembros de una comunidad en la que opera una empresa y quizá accionistas de una compañía. Interactuar con las empresas es esencial, ya que ellas constituyen una importante fuerza en el mundo contemporáneo. Las 500 empresas industriales más importantes solo emplean al 0.05% de la población humana, pero aquí va un dato alarmante: controlan el 70% del comercio mundial, el 80% de las inversiones extranjeras y el 25% de la producción económica mundial. La venta de las empresas más grandes como General Motors, Ford, Mitsui, Royal, Shell, Exxon y Walmart superan el Producto interior bruto de docenas de países como Polonia, Noruega, Grecia, Tailandia, Israel. La riqueza y el poder entrañan responsabilidad. Si los directivos son verdaderamente responsables, cambiarán su filosofía estrecha de miras, orientada a satisfacer a los accionistas por una orientación más amplia. La filosofía del accionista tiene décadas de antigüedad y fue acuñada por Milton Friedman, uno de los creadores de los teóricos del neoliberalismo. En esta filosofía, la gestión es solo un agente de los propietarios de la compañía, cuya única responsabilidad es representar sus intereses, lo cual significa crear beneficios para los accionistas. El concepto de stakeholder no estaba totalmente definido en aquel momento. Su importancia creció más tarde cuando se hizo evidente que las corporaciones tienen una influencia decisiva en la vida de las personas y de las comunidades en las que operan. Pero ¿quiénes son aquellos individuos, grupos o organizaciones que estamos mencionando que resultan afectados por la actividad de la compañía, ya sea de manera positiva o negativa, y que proporcionan alguna forma de beneficio o algún tipo de recurso para las actividades de la compañía y que asumen algún tipo de riesgo relacionado con las actividades de la compañía, cuya oposición o resistencia a las actividades de la empresa suponen algún riesgo para la compañía en sí misma? Dentro de la compañía, los stakeholders incluyen a los empleados, a los clientes, a las empresas asociadas y a los inversores. Dentro de la industria, incluyen a los sindicatos, regulados y competidores. Dentro del conjunto de la sociedad, incluyen a las comunidades que los albergan, gobiernos locales o nacionales, las organizaciones civiles y, por último, pero no menos importantes, aquellos que no son clientes ni consumidores, pero viven en regiones o se desenvuelven en campos a los que afectan las actividades de la empresa. Todos podemos promover el cambio, una filosofía de los stakeholders, patrocinando empresas que estén comprometidas con ella y boicoteando o ignorando aquellas que persisten en el concepto obsoleto de que la responsabilidad de las entidades empresariales comienza y termina con el beneficio a corto plazo de los accionistas. Para tomar la decisión de qué empresas patrocinar y a cuáles boicotear, podemos tomar una referencia de la lista de organizaciones orientadas dentro del ranking mundial. Bueno, eso mucho depende de cada región y es interesante valorar la actuación de las empresas establecidas en cada sitio. Ellos son los consumidores responsables del medio ambiente, del progreso de la mujer, del progreso de las minorías, contribuciones caritativas, calidad en el lugar de trabajo, beneficios a las familias y transparencia corporativa. Estas guías y rankings te ayudan a llevar a la práctica tus valores y creencias mediante el uso del poder que tú ejerces como comprador. Además de la discriminación ética del consumo, se dispone de más medios para influir en el comportamiento de las empresas. Si tienes los medios, puedes elegir invertir en compañías responsables. La inversión social comenzó cuando los inversores sociales comenzaron a dejar de invertir en compañías que consideraban pecadoras, como el alcohol, como el tabaco, como el juego, como la pornografía y suministros militares. Durante los 80, muchos inversores boicotearon a las compañías que ayudaban al régimen del apartheid en Sudáfrica. Y en los primeros años de los 90, grandes compañías dedicadas a los fondos de inversión social como Calvert, Domini, Franklin, comenzaron a favorecer a las compañías que seguían los criterios cada vez más rigurosos de sus inversores concienciados social y ecológicamente. A principios del siglo XXI, la cantidad invertida en acciones protegidas ha pasado la marca de los 2.03 trillones de dólares. Y si algunos pueden adquirir acciones de una compañía, no solo deben elegir en qué compañía desean invertir, sino también comprobar la influencia de dicha compañía uniéndose a alguna de las asociaciones de accionistas. Bueno, pues esto es interesante para aquellos que tienen la posibilidad de poder participar con sus acciones en una empresa, y obviamente lo que aquí nos están recomendando es que sean empresas comprometidas con las causas sociales también, no nada más en el beneficio económico e inmediato como sucede hoy en día con todas las compañías transnacionales que terminan por asentarse en muchas regiones del mundo y solamente vienen a saquear a las comunidades. Se dice que es la colonización moderna, las compañías transnacionales colonizando al mundo entero, y lo más preocupante es que son finalmente quienes deciden el rumbo económico de muchos países. Bueno, hay mucho que comentar referente al cambio que podemos hacer nosotros mismos. Hay un libro muy interesante como el que publicó Laszlo Ervin, totalmente recomendable. Aquí vienen muchas de las acciones que podemos llevar a cabo en lo personal, primeramente, porque no podemos cambiar a nadie más que a nosotros mismos, y ya lo seguiremos comentando en posteriores programas de algunas de las alternativas que nos señala, de algunas de las medidas y acciones que podemos llevar a cabo para tratar de mejorar nuestro entorno. Y bueno, vamos a concluir ya con este muy breve pero también muy sustantioso tema que nos habla acerca de las cosas que podemos hacer en la esfera cívica. Y obviamente, aunque los negocios juegan un papel más relevante que nunca, el papel de los gobiernos sigue siendo decisivo. Existen problemas de paz, de seguridad y bienestar público a los que solamente puede responder un liderazgo político progresista. Si tu gobierno no está preparado para hacerlo, tú puedes elevar la voz y unirte a otros para cambiar su forma de hacer política. Esto es ejercitar el derecho a manifestarse del pueblo, una parte esencial de la democracia. Como ciudadano concientizado, debemos pedir al gobierno que tome en cuenta los estilos de vida cambiantes, los patrones de consumo y los valores y expectativas de las diferentes culturas y subculturas de la sociedad, que adopten tecnologías más seguras y eficientes en los servicios públicos, especialmente en los sectores de transporte y comunicaciones, y que investigue, diseñe e implemente proyectos para una vida más natural y sana en los pueblos y ciudades, y hacer que estén presentes en el servicio de salud pública métodos curativos, alternativos y modernos. Hacer posible que la gente disfrute de un medio ambiente natural, sin destruir el equilibrio ecológico y sin dañar ni reducir las áreas de vida salvaje. Que se relacione con los gobiernos de otros países con un espíritu de justicia, haciendo uso completo de todas las instituciones y canales disponibles para una cooperación intergubernamental pacífica y mutuamente beneficiosa. Una buena forma de ejercitar el poder en la esfera cívica es pedir a los representantes electos que adopten un compromiso de paz y sostenibilidad para representar de la mejor forma tus intereses como ciudadano nacional y mundial. Bueno, pues es muy vasto e interesante el tema, pero ya vamos a concluir y lo trataremos para los próximos programas. Seguiremos mencionando todas estas propuestas que se elaboraron, que se sintetizaron en este libro de Tú puedes cambiar el mundo. Obviamente podemos cambiar el mundo en lo individual. Si cambio yo, el mundo lo veremos de otra manera, muy distinta, muy diferente, y tenemos que ocuparnos, no nada más de quejarnos de cómo está la situación en el mundo. Nosotros, el cambio que queremos ver en el mundo, tenemos que empezar a realizarlos en lo individual primeramente. Bueno, mi nombre es Salvador, me voy a despedir. Me dio mucho gusto poder transmitir. Nos escuchamos en otra ocasión. Me voy a despedir, pero quiero agradecerles a quienes hacen el favor de escuchar este programa. Reciban un fuerte abrazo y hasta la próxima ocasión. Vamos a escuchar un tema instrumental y nos despedimos.